lloraba, y el niño chico lloraba, mientras su madre en el río, mientras su madre en el río, lavaba con agua clara, lavaba con agua clara. Olé, olé, olé, olé, en el portal de Belén. Olé, olé, olé, olé, nació mi niño Manuel. Olé, olé, olé, olé, en el portal de Belén. Olé, olé, olé, olé, nació mi niño Manuel. Olé, olé, olé, olé, en el portal de Belén.